El término samaritano tenía una connotación despectiva. ¿Cuál fue el origen histórico de este problema? Listos. En esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón, hemos de ver el cómo y el resultado de este problema. Amigo, le felicito por su interés en el estudio de la Biblia, especialmente en el estudio de la introducción al Antiguo Testamento. Por poco y terminamos este primer tomo. Vamos a la lección número 21, que trata sobre los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Vamos solo a considerar el libro de Esdras. Al inicio de la lección 21, usted encontrará un pequeño bosquejo de este libro de Esdras. ¿Qué le parece si vamos directo al estudio? El propósito de Dios al hacer volver a los judíos de Babilonia a Jerusalén fue para prepararlos para la venida de Jesús, el Mesías prometido. El Señor Jesucristo es llamado el deseado de las naciones por el profeta Ageo y el ángel del pacto por el profeta Malaquías. Estos profetizaron del regreso de Jesús respecto al templo que Zorobabel edificó. Ageo 2, capítulo 7 hasta el 9, dice así: Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La porción de Malaquías, capítulo 3, verso 1, dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es verdad que unos 46 años antes de que el Señor Jesús iniciara su ministerio, el rey Herodes empezó a reedificar, reformar y engrandecer el templo. Esto lo vemos en la porción de Juan, capítulo 2, verso 19 hasta el 21, que dice así: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fue en este templo a donde José y María trajeron a Jesús y lo dedicaron a los 40 días de nacido, según la costumbre judía, y después, cuando también cumplió 12 años. Fue de este templo que Jesucristo sacó a los mercaderes. De esta manera vemos que Dios trajo a su pueblo conforme a la historia que se encuentra en Esdras y Nehemías. Les impulsó a confrontar los peligros y circunstancias hasta que terminasen el templo y los muros de Jerusalén. No descansaron hasta tener el culto reestablecido y todo servicio organizado nuevamente en cuanto a los sacerdotes, levitas y hasta el coro. Leyeron y enseñaron la ley de Moisés, celebraron las fiestas y ofrecieron los sacrificios diarios conforme a la antigua ley. Esta parte de la historia del pueblo de Dios realmente impacta, querido amigo. Los detalles del libro de Esdras, y luego vamos a ver los detalles del libro de Nehemías, ambos hablan del deseo de un pueblo que realmente no dejó vencerse. Después de sufrir en el cautiverio, le creyeron a Dios y volvieron a empezar. Esto nos anima, amigo oyente. No importa lo que ha sufrido, no importa la derrota, no importa el fracaso. En Jesús siempre hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Vemos en este libro que Jerusalén fue llevada cautiva por Nabucodonosor en el año 606 a.C., y el templo fue destruido en el año 586 a.C. Ya para el año 536 a.C., Ciro, rey de Persia, hizo que el primer grupo de judíos volviera de Babilonia a Jerusalén bajo Zorobabel. Ciro también le entregó los vasos del templo de Salomón y le encargó que edificara otro templo para Jehová, el Dios de los cielos. Junto con Zorobabel subió Josué y unos 50,000 judíos. Zorobabel era el gobernador civil y Josué el sumo sacerdote. Cuando llegaron primeramente, pusieron el altar de bronce sobre su antigua base y ofrecieron sacrificios a Dios. Luego, echaron los fundamentos del nuevo templo, pero los samaritanos, árabes y amonitas estorbaron la obra durante unos 20 años. Fue entonces que Dios impulsó a los profetas Ageo y Zacarías para que estimularan al pueblo a fin de que terminasen la edificación del templo. Fue terminado más o menos en el año 516 a.C. De esto no hay más crónicas de la historia hasta la venida de Esdras, con un segundo grupo de judíos desde Babilonia, aproximadamente 58 años después de la edificación del templo. Según relata en su libro, Esdras trajo consigo unos 7,000 judíos y en los últimos dos capítulos cuenta las reformas efectuadas por él. Las dos divisiones que encontramos en este libro de Esdras son bien marcadas, debido a los 58 años que transcurrieron entre el fin del sexto capítulo y el principio del séptimo. Por tanto, pensamos que Esdras pudo muy bien haber escrito los últimos cuatro capítulos siendo testigo ocular y el actor más importante en este drama de la reedificación del templo. Sin embargo, se cree que escribió los primeros seis capítulos con la ayuda de documentos históricos. Los críticos no han podido desacreditar la historicidad de este libro. Podemos dividir este libro en dos partes: desde el regreso del pueblo bajo Zorobabel en los capítulos 1 hasta el 6, y también hasta el regreso del pueblo bajo Esdras y las reformas de él en los capítulos 7 al 10. Vayamos a la primera parte. Hubo un edicto de libertad por parte del rey Ciro en el año 536 a.C., 2 años después de que los medopersas conquistaran a Babilonia. A más de la libertad, Ciro entregó a Zorobabel los vasos y utensilios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia, pero que en buena hora no fueron profanados por Belsasar. En el capítulo 2 vemos un registro de las familias que volvieron a Jerusalén y los bienes que ellos trajeron consigo. El pueblo se juntó en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 3. Asentaron el altar sobre su antigua base, ofrecieron holocaustos y organizaron los servicios aún sin tener templo. La escena que vemos en el capítulo 3, verso 12 hasta el 13, es muy vívida y emocionante. Se puede apreciar a los viejos llorando a gritos a causa de su tristeza al comparar la diferencia de esta obra con el lujoso templo de Salomón. Pero los jóvenes, que no recordaban aquel antiguo templo, estaban dando gritos de alegría contemplando los cimientos del nuevo templo. Y como todo en la obra del Señor, los enemigos empezaron a estorbar. El capítulo 4 nos da los detalles de cómo es que los enemigos de los judíos detienen la obra hasta el segundo año del rey Darío. En un comienzo, los enemigos de Judá y Benjamín se ofrecieron para cooperar en la edificación del templo, pero fueron rechazados. El mestizaje producido por los colonos asirios que se casaban con las mujeres israelitas se conocía como los samaritanos. En el Nuevo Testamento, esta palabra de samaritano denota desprecio y enemistad a todo samaritano, ya que fueron el resultado de los colonos asirios traídos de varias partes de Asiria a Samaria con la unión de los israelitas en tiempos de la cautividad, creando así un mestizaje característico. Esta colonización pudo haber sido efectuada en partes, es decir, los colonos vivieron al principio como gentiles sin mezclarse. Pero, aterrorizados por los estragos causados por los leones, trataron después de ser propicios al Dios de Israel. hicieron volver a un sacerdote israelita a Betel para que les enseñase la ley de Dios y la mezclaron con las idolatrías que les eran propias, creando así un culto adulterado. Por supuesto que esta raza mestiza y esta religión resultaron odiosas para estos judíos, volviéndose enemigos cuando estos se purificaron de sus propias idolatrías. Aunque originalmente idólatras, eran enseñados en el conocimiento de Dios de modo que pretendían a adorar a Jehová, pero le servían de una manera supersticiosa muy propia de ellos. La hostilidad entre los hebreos y los samaritanos empezó aquí y continuó hasta los días de nuestro Señor Jesús. Al ser rechazados, empezaron a estorbar la obra. Escribieron al rey, sobornaron a los consejeros de la corte y a la fuerza obligaron a los judíos a que no continuaran con la edificación de su templo. En el capítulo 5 y en el 6 vemos la terminación y dedicación del templo. Al subir Darío al trono, Dios inspiró a los profetas Ageo y Zacarías para que animasen al pueblo a terminar el templo. Los enemigos trataron de estorbar la obra nuevamente, pero Dios les protegió y el templo fue dedicado en el año 516 a.C. Los últimos tres capítulos de este libro de Esdras nos cuenta del regreso del pueblo bajo Esdras mismo y las reformas que se efectuaron. Esdras fue un escriba diligente en la ley de Moisés. Pidió permiso al rey Artajerjes en el año séptimo de su reinado y subió a Jerusalén con unos 7,000 judíos, 458 años antes de Cristo. Esdras tenía el corazón preparado para este acontecimiento y pudo entender y enseñar la ley. Fue un hombre con una fe atrevida y una persona muy honrada. Esdras encontró en Jerusalén una situación religiosa y social deplorable, según nos dice el capítulo 9 en los primeros dos versos. Esdras eleva una oración a Dios y le pide de su ayuda. El pueblo confiesa y se convierte. Esto nos enseña que cuando cualquier congregación de la iglesia actual siente su pecado y confiesa lo que los judíos dijeron a Esdras en el verso 4 del capítulo 10, entonces tal congregación podrá experimentar una gran bendición y un verdadero avivamiento espiritual. Hay razón por cual estudiar todos estos detalles en el Antiguo Testamento, porque nos enseñan de hacer lo mismo el día de hoy, es decir, consagrarnos no solamente en nuestra propia vida espiritual, sino que en la vida congregacional de nuestra iglesia local. Aquí terminamos con la lección de Esdras. En la próxima sesión daremos inicio al libro de Nehemías. La venida de Nehemías desde Persia, la reparación del muro y las puertas de Jerusalén y el registro de las familias es parte de lo que nos espera en la próxima entrega de la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.